en majestad, en tus manos está el tiempo y la eternidad. Incontenible es tu amor. Tú eres quien nos salvó, quien nos resucitó, y tú nos guiarás con tu gracia y tu bondad. Yo sé que bueno eres tú. Yeah. ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.